Vamos a bailar, vamos a caviar, levanten las manos de aquí para allá. Vamos a bailar, vamos a tomar, levanten las manos de aquí para allá. ¿Y esto qué es, Pepo? ¡Cumbia G! ¿Qué vamos a hacer? ¿A tener? Levantando las manos, que de gira nos vamos. ¡Vamos, Carlitos! Y esto es cumbia. PabloLescano.com. ¿Cómo dice? Vamos a bailar, vamos a escabiar, levanten las manos de aquí para allá. Vamos a bailar, vamos a tomar, levanten las manos de aquí para allá. Comenzó la fiesta, hay que bailar. Esta cumbia G de pasar, levanten las manos para acá, levanten las manos para allá. Tomamos una birra por acá, tomamos unos vinos por allá. Esta cumbia G de hay que bailar, y de la cabeza sí, va a bajar. Sí, vamos a bailar, vamos a caviar, levanten las manos de aquí para allá. Vamos a bailar, vamos a tomar, levanten las manos de aquí para allá. Para toda la República Argentina, de parte de los Jerez, para toda la zona norte, zona sur, zona oeste, para José Nozal, para Beto Quiroz y para toda la gente que apoya a los Jerez. Esto es lo nuevo de los Jerez en vivo, para toda la República Argentina. ¿Y cómo dice, Pepo?